Y así nos olvidamos ya del streaming. Entonces, yo iba a decir otra cosa. Pero es que además Eva no está, que es la del streaming. No, estábamos aparte. Hablando de lo de las estrategias de verlo desde muy lejos o muy cerca y ya está, ¿no? Sí, por ejemplo, yo en esto del muro, por lo que también me hubo otro eje que entró ayer que dijo Laura que estaba bien, que era lo positivo y lo negativo, ¿no? Sí, es verdad que hemos entrado con el hacha un poco, y también hay maneras de ser más positivo o negativo, ya nos entendemos. Blanco, sí, negro, yo ya tengo arriba, mucho abajo. Menos hacha, ¿eh? Sí. Claro. Mucho menos, después de conocer el sitio, como de saber también, o sea, de que este hombre nos contase la política, que está claro, él tiene un discurso hecho, pero que también hay unas realidades. Sí, que también hay unas realidades de que hay muchas cosas que no puede hacer y todo eso, yo qué sé. Y unos deseos. Que yo pensaba, por ejemplo, que ayer me puse positivo. No, que en esto del muro, que yo aquí sí voy a hacer estos croquis, pero yo creo que será como una cosa que se podrá consultar ahí, como un librito, ¿vale? Y pensaba, claro, que yo le propondría a Matadero que cada sábado y domingo contratara un globo. Estamos globo aerostático, en un parque. Y desde diferentes puntos de Madrid te invitará a volar hasta el Matadero. Sí, estamos fuera en una mesita. Para saltar el muro y conocerlo. Pues es una estrategia positiva. Qué bonito. Súper positivo y bonito, pero si no tiene ni para pagar a otro de la seguridad. Bueno, bien, que esto lo pondré en mi croquis y tal. Y que también es verdad que, como decía, Pablo también estaba preocupado ayer, ¿no? En la comida decía, es que os veo muy tarde. Tenéis que ver los dos lados. Que también lo tengamos en cuenta. Bueno, no sé, ¿eh? Cada uno con su lenguaje y con su... Y luego también tenía una preocupación que quería preguntar directamente, aunque se haya ido Cris, que es verdad que, bueno, yo soy de escénicas, pero a mí me pasa que me gusta mucho trabajar con gente que no es de escénicas. Pues yo con Eva, él y él, he encontrado muy rápido, curiosamente, la dinámica, muy rápido, y con vosotras tres menos rápido. Menos rápido. Todavía no se concreta mucho nada. También el cuerpo, que es una herramienta, ¿verdad? Ellos están tranquilamente usando sus herramientas, no se esconden, las tienen clarísimas y las usan, ¿no? Me parece ni bien ni mal, ¿eh? Hablo de la dinámica. Y entonces, vosotras, Cris está en algo, esto de la audioguía, el matadero virtual, no sabe todavía cómo presentarlo, pero más o menos está ahí. No, y vosotras, pues, no es ninguna presión, es simplemente que encontremos los momentos o las maneras de ir. O no concretando nada, o estar en proceso. Sí, a mí también me inquietaba ayer esto. O sea, como... Por eso lo que se me ocurría con lo de lo que imagina la gente y lo que se puede imaginar, se me ocurría algo más de ponerlo en la nave, ¿sabes? Como esto que os contaba, pero claro, no cuadra muy bien con todo lo que estamos haciendo. No cuadra muy bien. Las voces... Sí, o sea, poner el audio y que ocurran a la vez cosas en el espacio y hacer un recorrido con la gente en el espacio y con los sonidos. O sea... Lo que pasa es que ahí hay una cosa que yo creo que es que mezclas dos cosas, que una es lo que ocurra en general allí, que es una cosa de grupo y que se decidirá más tarde. O sea, que no creo que ninguna de nuestras acciones tenga que implicar ya al público recorriendo, ¿sabes? Haciendo dramaturgias de público todavía. O sea, yo creo que si las voces... y la entrevista a ti te interesan de una manera particular, porque el grupo ha dicho de entrada, hacemos entrevista y tal, y de momento a saco. Claro, yo lo que no me imaginaba es que estuvieran puestas en un vídeo o en un, o sea, como algo más, esto que dices tú, más de una exposición. O sea, pero debe ser que yo como pienso, o sea, claro, yo me lo pienso como con la gente moviéndose, también nosotros haciendo ciertas cosas, o sea, que pasen como más móvil, más de puesta en escena. Pues claro, como a ti eso no te tira mucho y van a pasar, pues estaba pensando cómo meter... Yo creo en los sistemas compilados, es decir, si por ejemplo yo me pongo a organizar mis tonterías de las moquetas y mis tonterías de los restos, yo puedo estar organizándolo allí durante el día. Es más, yo puedo estar montando las moquetas. Cuando está el público. Sí, el problema no es las y moquetas. Y está allí y no hay problema. Es decir, que no es una propuesta tan... No está formalmente... Claro, claro. Pero es una performance, es decir, es el proceso de construir una... Sí, luego incluso todo se puede construir, o sea, en la dinámica, pero... Bueno. Yo lo que sí que veo es que es como... Esto es crítico porque es como toda familia o como toda sociedad, es decir, hay individuos y hay colectivo. Y no hay individuos o colectivo, hay individuos y colectivo. Y entonces sigue siendo eso. Yo es más, lo que haría, a lo mejor nos ayudaría muchísimo, porque el espacio es tan contundente donde estamos interviniendo, donde estamos pensando. Este espacio es tan contundente, y el espacio ya interior que es tan contundente porque hemos pasado por detrás, es enorme, que podíamos empezar, aunque parezca el acto más absurdo y tonto y más anti nosotros que hay, que es dividir la nave. Es decir, este es tu zona, empieza a reflexionar. Esta es tu zona, empieza a reflexionar. Esta es tu zona, empieza a reflexionar. Bueno, yo el día, intuitivamente, el día que vinimos, a que había estas casitas, dice, cada uno tendrá su casita. Sí. Me salió del alma. O sea, que es. Pues es como. Hay que dividir para juntar. Es como. Juntarás dividiendo, dividirás juntando, ¿sabes? Es como divide y vencerás. Y tú no puedes empezar a reflexionar ahí lo que harías. No, es decir, no por nada, porque yo creo que, por ejemplo, tú. O sea, es lo que decía antes, este señor tiene muy claro su arte matérico. O sea, ¿por dónde van? Yo no. ¿Equivocados o no? Tal, pero ellos van. Entonces, ya han tomado su espacio. Ellos ya han dicho, mi proyección va aquí, yo pongo unas moquetas. O sea, ya están dividiendo el espacio y están interactuando con eso. Entonces, yo creo que los escénicos tenemos un proceso más lento de cocción, porque es intrínseco nuestro trabajo. Y yo también pienso, por mí mismo, pienso... Reflexión, ya he dicho, reflexionemos un poco más, pero individualmente, porque cuando hablas, ahora cuando yo meditaba con ella, de repente me venían algunas imágenes, ¿sabes? Pero es cuando estás solo un rato en el espacio, empiezas a de verdad encontrar una pequeña semilla que dices, esto, ¿sabes? Porque ahora es, yo me apuntaba a lo plástico, porque a mí me apetece hacer cosas plásticas, o videográficas o tal, o sea, es que me apetece. Pero estoy súper interesado en acompañar procesos más escénicos, por llamarles de alguna manera, ¿me explico? O más corporales. O sea, donde el ¿Pero cuerpo no creéis que establecer un límite es un punto de apoyo? Es lo de, dame un punto de apoyo y mover el mundo. Si tú no tienes límite... ¿Te refieres al espacio y al tiempo? O sea, a limitarnos es que en el espacio. Os lo digo por... Bueno, yo a mí quiero decir que cada cual que trabaje como quiera, pero... No sé, el hecho de que te digan en fotografía es brutal. La fotografía tú trabajas sobre el continuo real. Pero si tú lo contemplas como un marco absoluto de posibilidades, es infotografiable. Entre otras cosas porque no es un marco absoluto de posibilidades. Es curiosamente lo contrario. Es un marco absoluto de imposibilidad. Es decir, nunca podrás poner a la gente donde tú quieres. Nunca las cosas se darán como tú quieres. Y entonces cuando tú dices, no, esto es el límite, aquí tropiezo y con esto, aquí tengo que surfear, es como una ola. Es decir, a la ola no la niegas, no la manipulas. La ola te pones encima de ella porque es la que te han dado. Y tienes que pasar por encima. Para mí eso es intervenir en un espacio. Para mí intervenir en un espacio no es esperar a que el espacio... Se manifieste. No, es que tú lo lees, te pones encima de la ola y entonces dices, vale, yo sé hacer esto, intento aguantarme y caigo. Vale, vuelvo a subir a la ola, pero la ola está, la ola, el matadero está... No, es un debate divertido, pero yo cuando doy talleres tal, siempre hablo del límite. Es decir, para improvisar, muchos límites. Para empezar a trabajar, muchos límites, porque es liberador. El límite te libera de la masa. Y esto es una masa. A mí me pasa, la verdad es que me pasa que... Oye, he dicho, voy a ir antes y me voy a pasear. He llegado que ya había gente y tal, y me voy a sentar ahí en medio de esa plaza... A ver si, qué pasa, ¿no? Pero es que no encuentro el límite, no sé de dónde empezar a pensar. Porque es muy grande. Entonces estoy, me encierro en mí mismo, es como, no veo nada, solo estoy aquí. Bueno, no tengo objetos con los que empezar a... Me parece, ¿eh? No me parece desacertado. Quizá lo de limitar el espacio dentro de la nave suena muy dictatorial, pero no está mal. Yo es que en la idea que tengo... Lo del tour es como un tour, o sea, es un tour, es fuera del espacio y dentro y lo que sea. Lo que estoy pensando es que, ¿cómo hacer eso realmente? Porque me estoy imaginando una cosa que tengo que probar, porque no lo sé, o sea, como poner un póster detrás, alguien te está grabando y lo que se ve, o sea, la gente está ahí y está viendo cómo lo estás grabando y a la vez está viendo el resultado. Está viendo la realidad y la ficción. O sea, imagínate, tú me filmas y yo detrás tengo un póster de una piscina, ¿no? Y además, claro, a mí me gustaría tener sonido, aunque sea súper cutre, sonido de piscina aquí con un esto. Es como, estamos aquí, los niños nos salpican, no podemos hablar bien, bueno, ¿qué tal? O sea, como retransmitir. Qué bonito es el matadero, este sitio. Matadero, muy bien, no sé qué. lo que sea, yo qué sé, pero que estoy pensando que cómo haces eso, porque que sería proyectar. Eso es fácil, es la cámara enchufada al proyector directo. Ya, pero si quieres hacer un tour. No, pero tendría que cambiarse. Un tour físico. Un tour físico. Tú te tendrías que mover por el mismo. O sea, como me lo imagino, como lo has dicho tú. Tú tendrías que moverte como por el mismo espacio, pero que los pósters estén ya puestos. O sea, tú te vas moviendo. Tú cogemos una litera de estas con ruedas. Hay dos. Que ver si se puede mover. Bueno, de momento. Se mueven, yo creo que se mueven. Ay, las habéis pillado. Yo creo que se mueven, ¿eh? Se mueven. Sí, no sé con qué mueven, que no, pero se mueven. Ah, igual pesan mucho y tal. Eso es lo que. Ah, podías ver. ¿Por qué? ¿Qué dices tú con esas? No, no, que pues, pones el proyector en una en la cámara y vas avanzando con eso. Y está. Claro, un traje. La pantalla, el proyector y todo está integrado ahí. O sea, también haces lo que un artefacto. Y puedes hacer como ir cambiando los pósters o arrancarlos. Que lo pero ¿y el público va contigo? Es que eso es lo que pura. Hay que probar. O sea, no tengo ni idea. Es una yo idea creo que, un poco yo loca. Desde fuera, pero la única acción que tenemos por ahora que implica realmente al público es en una tour. Dirección nuestra del tour, que me parece muy bien que haya uno. Por eso yo te insistía un poco. Que me parece que la idea es clara, que encontremos entre todos la manera de hacerlo. Pero que es una acción. Con que tenemos un público que se reunirá en un momento determinado en nuestra nave, que después yo creo que el otro instalado puede estar toda la noche y estará por allí, incluso días antes, las fechas ya están. Es decir, que ya hay cosas que trabajarán a otro nivel, pero el nivel es espectacular, comillas. Podemos no manejarlo de ninguna manera. No, es que también puede ser sin nadie y que solo sean unas instrucciones que tienen que ir siguiendo. O sea, como puedes hacer una audioguía, sí. Típico del museo. Puedes hacerlo más sencillo y ir de sitio a sitio, explicarlo tú. ¿De qué audioguías habrá? ¿Audioguías habrá? Pero entonces, si se hace, ¿no? Y por ahí no sé. Pero es diferente. Entonces, miren la piscina, entren en el. Eso es chulo. Es una falsa audioguía. Sí, pero entonces sería diferente a lo de la grabación, ¿eh? Sí, o sea, sí, muy diferente. No, es de audio todo. Sí, pero con las fotos a mí me gustaría seguir haciendo algo. Las fotos o un vídeo, puedes poner, ¿sabes? Como lo puedes, del frame, que claro. Pillas pero eso puedes y es poner una la audioguía, puede, los puntos de la audioguía pueden ser los pósters. O sea, tú claro, puedes ver ahí el póster y este pone claro. Uno, entonces pum, entonces solo oyes oye como la piscina nadando, aquí no sé es total, es no sé qué, pututum, y oyes el sonido de fondo de la piscina, el póster y no hay cuerpo físico. A lo mejor hay claro. Un descampado. Claro, que haya un descampado. La audioguía bueno. Recoge una cosa que decías tú, que era esta cosa de crear espacios íntimos al espectador en un sitio tan poco íntimo, que se podía... Combina. Sí, yo soy súper pro de audioguía. Pero podíais ser muy gamberos. Yo sí, eres una fan. Pero podíais ser gamberra. Vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. Os puedo sugerir una cosa. Venga. No, gamberra no, es que en medio de la audioguía es lo que es, de vez en cuando hay pequeñas aportaciones tuyas sí. Que no tienen nada que ver con la audioguía. Pequeñas aportaciones. Sí, como cuñas, de repente estás caminando y se ve la voz de no sé quién del barrio, lo que tú quieres hacer, que tú tengas esa combinación con ella. Mucho. Un niño llorando, ya se va a decir cualquier chorrada ahora, pero cosas más emocionales, ah. Que no están nada relacionadas con la información que está dando ella. Son como cuñas que te sacan, que te meten en otra emoción y luego pum, vuelves. Ahora vas hacia el punto 3. Molaría también bastante llegar. Sí, o sea, molaría que no tuvieran nada que ver y también como que pudieran tener que ver como descubrir a través del sonido que estás llegando al no sé qué centro de mayores, lo que quieras. Y se oye una conversación que no, o sea, entre unos viejos ahí. Es que eso es lo que sea. Yo me he puesto. Seneca, no sé qué es, cuando me puse a grabar las entrevistas, Seneca. Lo que más molaba eran los sonidos que se oían, ¿sabes? De repente, al lado de la fuente, que parece que estás como en un río. O sea, de repente pillé también la conversación esta de en la ventana, estaba abierta. O sea, eso mola un montón, como ir grabando sonidos que pasan aquí. Del barrio, de aquí. Yo para esto me saldría. Pero que hay un montón de cosas pequeñas. Pero que hay un montón de cosas pequeñas, ¿eh? Como sí, claro aquí, que en el parque. Hoy es que me iría, igual. Ahora también has dicho, a mí se me dispara la cabeza con una facilidad. Cuando has dicho que te irías, igual estaría bien ir a un pueblo muy pequeño, que es lo contrario de Madrid. Yo creo que soy de pueblo, barriendo para casa. Y, siempre, sí. Y hacer este tipo de enquista que hemos hecho aquí, que la gente de la ciudad es de una manera, a otro tipo de gente. Sí, como de que si les dejaran a ellos un a espacio, ellos una... ¿qué harían? ¿Qué? Bueno, no sé, o esa pregunta u otra cosa, ¿eh? O relaciona con algo. No sé, también dentro de esa cuña es que yo siempre llevo, que sea del tono que sea, o sea, que yo simplemente era una cosa formal, ¿eh? De sumar. Yo quiero de todas formas probar lo de una imagen detrás, o sea, lo de una falsedad así a lo cutre, ¿sabes? O sea, que me gusta bastante la idea esa. Entonces, ¿lo podría ser hoy? O sea, ¿podríamos usar hoy un proyector? Sí, lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. Podemos hacer hoy esto, yo te puedo ayudar. Vale. Con la tecnología. Sí. Bueno, vamos, ponemos una fotita tal y vemos el resultado que da ya en directo. Okay. La audioguía también podemos preguntar si existe. Eso sí. Claro, eso es principio. Yo creo que aquí tienen que tener aparatos de estos seguro. Y si no los pueden conseguir del ayuntamiento, de otra parte. Hombre, yo creo que cuando he entrado aquí alguna vez a ver lo de que montan en la otra sala. Ha habido audioguías. Creo que sí, ¿eh? A mí me suena que... Pero igual eran alquiladas. Ah, pues... Pregúntale, ¿lo preguntáis? Bueno, ayer hablaban un poco de eso, ¿no? De que parece que aquí cada material que necesitan para cualquier cosa lo contratan ellos, o sea, que aquí no tienen nada. Lo externalizan todo. ¿Y a quién hay que...? O sea, ¿cómo va el procedimiento? Pablo, le preguntamos a Pablo y Mariana. Macho. Claramente. Juana. Entonces, eso, la cuestión escénica... Por ejemplo, yo creo que lo de las voces tuyas, si tú tienes una voluntad de reelaborar esas entrevistas de una manera muy precisa... Es un camino para trabajar. Entonces es más tuyo. ¿Sabes? ¿Sabes qué quiero decir? Sí, y entonces, sí. Una vez tengas la materia, puedes decir, en la nave la quiero poner así o así, y eso en la gran familia tendrá que dialogar en un espacio que le llamaremos la casa, que es la supernave esta. O fuera de la nave, o en otro sitio, o sea, el matadero. Puedes ponerlo en un lavabo, con un Walkman, por decir una chorrada. Ya, no sé, es que también no lo tengo claro, o sea, es también para hacer entre todos, porque ahora se está pareciendo un poco al tour, porque es también con lo que puedes imaginar que sucede ahí, o que puede, con qué se puede llenar. Porque cuando la pregunta esta de qué es matadero para cada uno, a mí lo que me venía era eso, como un sitio que se estuviera cambiando todo el rato, o sea, que pasaran, que fuera utilizado por la gente, pero que pasaran mil cosas, o sea, que era tan grande... Entonces, al entrevistar a la gente y ver que nadie, mucha gente ni siquiera puede imaginar eso, pues cómo trabajar con esta idea, ¿sabes? ¿Puedo interrumpir un minuto solo? Sí. Bueno, yo venía aquí por lo de la cita a la 1:30. Venía con unas ideas y ahora, habiéndose hablar y todo, he cambiado y tengo otras. Pero yo creo que lo que íbamos a hacer allí ya lo estáis haciendo aquí, y yo quería grabaros a uno de vosotros de pues cómo está el proceso y tal. Entonces se me ha ocurrido que lo mejor sería quedar con uno de vosotros a la 1:30 y entonces hacer la entrevista ya ahí en directo, que además queda guardada. Pues entendemos muy bien, porque lo que teníamos contra proponer del streaming es que no lo podemos fijar a una hora, porque va a pasar en momentos, el grupo es más permeable horariamente. Pero es una cuestión de horario, ¿eh? Pero sí que podríamos fijar a una hora que uno a esa hora. Eso sí, antes de comer. Puede ser. Bueno, sí, sí, fijemos algo. Porque te interesa fidelizar el tal. Claro, que me abruma. Por otro lado, teníamos quejas de lo del striptease, que es una buena broma, pero yo creo que preséntalo un poco más serio, sí. El Albert te va a hacer ahora una tabla Excel. Te dispones de una manera en el textito que igual es la persona que va a llevar la super en serio. Para no, yo sería más neutro. Es mi petición. Vale. No lo he visto. Habrá un streaming con cada artista cada día.